hacia a fondo sobre una recta infinita para conquistarte. Pise a fondo buscando en tu mirada un destello de ilusión. Espuelas de plata, cantoneras metálicas, por hombrera, carne de hojalata y un poquito de eau de toilette. Mis perfumados, yo quiero sentir como el chorro de tu herida se queda sin fuerza. No quiero un medio abrazo, un adiós ahogado, mi tarde entusiasmo bajo el aguacero y decirte te quiero y quedarme sin ti. Pestañitas inquietas, tarta de manzana, culo de cubana y un ligero toque. No me da la gana, no quiero olvidar las tardes de café. Se quedan en volverte a ver, gracias de nada. No quiero un medio abrazo, un adiós ahogado, gritar de entusiasmo bajo el aguacero y decirte al oído y decirte y decirte al oído. Quedarme sin ti.